A todos los uriqueños nos conocen porque somos muy noveleros, y cuando nos da por algo nos ponemos como locos todos a hacerlo. Ahora se ha puesto de moda y a todo el mundo nos ha dado por correr. Antes solo iba al Parpalla y ahora hay más de 100. Pero yo ya he descubierto por qué hay tantos corredores, y no porque todo el mundo se ha propuesto adelgazar. Por lo visto tanta gente ahora corre que te corre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a todos separados les ha dado por hacer deporte. Nosotros estamos locos por un piso en Sabinilla, un campito por Tabinda y una casa para vivir. Y la hipoteca, para ti, para ti, para ti. Mientras que los separados. Mientras que los separados se entretienen y se pegan sus carreritas. Las mujeres divorciadas se maquean y se pegan su huertecita. Y se van todas juntitas y enseguida varios divan del tirón. Que allá hay muchos chavalitos para darse un buen apretón. Un domingo tempranito que venía yo de huelga, en medio de la avenida había mucha gente correr. Yo pensé que eran las nutrias y me fui a acercar un poquito. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Y eran todas las divorciadas persiguiendo a los chavalitos. Nosotros estamos locos por un piso en Sabinilla, un campito por Galinda y una casa para vivir. Y la hipoteca, París, París, París. Yo me fui a la cabalgata. Yo me fui a la cabalgata de los Reyes este año con mi sobrino, y llenamos una bolsa de caramelo que pesaban 2 o 3 kilos. Abrimos para probarlo y tenía un saborcito especial. Sabía salsa de soja, aquello no era normal. Probó otro caramelito que sabía salsa y dulce. Arrocito primavera me sabían los demás. No me extraña que todos los que me comí se van así, ¿no? ¿Así, no? ¿Así, no? Y es que todos caramelos los ha regalado el pulido. Nosotros estamos locos por un piso en Sabinilla, un campito por Tabinda y una casa para vivir. Y la hipoteca. ¡Vamos todos! ¡Para ahí, para ahí, para ahí! ¡Para, para, para! A esta pobre gitanita. A esta pobre gitanita la otra no se le dolía mucho la espalda. Y fuimos a Villa Martín al hospital para que un médico la tratara. Por allí estaba de guardia Lorellana y enseguida la curó el hijo de Bartolito, un médico superior. Fue a hacerse una ecografía y se la hizo Lorellana. La operó de catarata y Lorellana también. Lorellana le ha quitado las varices y los temblores. No me diga, no me diga. Lo único que le queda es estar a la puerta con los cupones. ¡El 22, los patitos! Nosotros estamos locos por un piso en Sabinilla, un campito por Tabina y una casa para vivir. Y la hipoteca. Este año mi cuarteto. Este año mi cuarteto tiene algunas caritas nuevas. Ya no sale carretero, sale la dulce, ni tampoco el otro la mela. El la mela sale ahora con Juan Flores porque le gusta bailar. Carretero con Cristóbal, que allí sí sale cama. Sara Dulce se ha buscado un trabajo de enfermera Y el primer día de curro un doctor le preguntó que por qué Sarita Dulce a ella siempre la llamaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque bajo la farda ella tiene un palo de nata. Nosotros estamos locos por un piso en Sabinilla, un campito por Tabinda y una casa para vivir. Y la hipoteca. Para ti, para ti, para ti.